Muy buenos días, país. Aquí comienza con todos los protocolos exigibles el pase, como decía Pablo, entre una mañana de estas y Caballero de Día, de los programas de la primera y segunda mañana, aquí en la 990. Hola, Pablo, ¿cómo va eso? ¿Qué haces, Robert, querido? Lindo escucharte, lindo verte. Los extraño mucho, quiero decirles, ¿eh? Los extraño mucho. Vamos a volver. Tengo ganas de verlos a los ojos, de sentirlos un poquito más cerca. Bueno, de todas las cosas que pasan cuando estamos en el estudio. Falta poquito, falta menos. Bueno, falta menos, muy bien. Falta menos. Comenzámonos de eso, que falta menos. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, me va muy bien. Qué bueno eso. Reparto un poco. Señor Marco Cittadini, ¿cómo va usted? ¿Cómo están ustedes? Es una cuestión de cómo mira uno la situación, ¿no? Es verdad, ¿no? Vaso medio vacío, vaso medio lleno. ¿Cómo estamos hoy? ¿De medio vacío o de medio lleno? ¿Qué soy yo? Yo estoy siempre optimista. Medio lleno, ahí está, me parece muy bien. Hoy yo miraba la tapa de los diarios, la verdad, el más optimista de todos ámbitos, que habla de una autocrítica del Fondo Monetario en relación a Mauricio Macri, ¿no? Que es muy interesante. El resto me dio un poco de miedo, me vació el vaso. Ojalá que se traduzca en la negociación, ¿no? Sí, bueno, quizá, ¿no? Para la de cronista, el cronista está muy bien también, ¿eh? Una entrevista, está muy bien también, entrevista de Matías Culfas, plan para reactivar, destinarán 2 puntos del PBI en financiamiento a la producción. Pero no tiene plan el gobierno. No tiene plan. No tiene plan. Sí. No tiene plan. Es razón, Carlos. Claro. Los únicos que tienen plan son los de la oposición, ¿viste? Claro. Sacame la reforma, poneme lo otro, qué maravilla. Pensaron que hicieron una especie de revolución, ¿no? El otro día, una especie de putsch, público, no sé cómo se denomina, pero están convencidos de que fue la marcha opositora más grande de la historia. Sí, a ver, yo personalmente nunca puedo estar en contra del concepto de que la gente marche y que se manifieste, pero quiero simplemente, para que hagamos un ejercicio de memoria, que esta misma gente que marchó el otro día denunciaba a los movimientos sociales por interrumpir la circulación y por atentar contra la Constitución, porque alteraban el libre derecho de circular, se iban al obelisco y interrumpían el tráfico. ¿Se acuerdan, no? Hubo presentaciones judiciales. En cambio, ahora es el ejercicio de la libertad. Sí, es decir, claro. Vos fijate, a mí me gustaría marchar también. Y sería bárbaro que pudiéramos medir también en la calle quién es capaz de movilizar más. Ahora, resulta que hay una pandemia, hay un mundo que, el mundo, yo hoy repasaba los diarios de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que están diciendo en Europa frente a algunos rebrotes que tienen, aislamiento, distancia, 2 metros, esto es universal. Es un desafío a una regulación que se pone en defensa de la vida, el salir a decir, no me importa, porque mi derecho está por encima de eso y yo no acepto ninguna regla. Y es casi, de alguna manera, parecido, para no decir lo mismo, a esto de decir, no importa si tienen mayoría, esto para tratarse requiere consensos. La Constitución, no somos republicanos, la Constitución dice qué cosas se resuelven con mayoría simple, qué cosas necesitan mayorías especiales, qué cosas necesitan mayoría extraordinaria, es decir, 2/3, 3/4, qué sé yo. Hay un montón de regulaciones constitucionales que establecen, en función de la importancia de los temas, qué tipo de mayorías deben construirse. Y más allá de eso no debería haber otras cuestiones, porque si no, lo que se está construyendo es una falacia de la democracia, que ya lo hablamos el otro día, que bajo el título de consenso le otorga a quien no tiene la mayoría poder de veto. Sí, sí. Esto es un acto antidemocrático. Sí, sí, sí. Vos fijate, Parlamento, se armó un funcionamiento que es excelente. Voy a decir varias cosas. Nunca el Parlamento funcionó con el nivel de presencia que está funcionando en este momento. presencialmente jamás hay 254 legisladores en el recinto. Es decir que el remoto ha permitido una mayor presencia. Sí. Hubo que votar cuestiones claves, como alguna cosa muy discutida en una de las leyes del otro día. La votación fue 130-125. Los votos se contaron de a uno, no hubo una sola objeción ni una persona que se quede sin votar. Hoy hay un montón de provincias donde rigen cuarentenas, donde esos diputados y diputadas, si tuvieran que venir a Buenos Aires a una sesión, no podrían retornar a sus provincias, por ejemplo, lo cual hace imposible lo que ellos plantean como el camino para poder funcionar. Entonces, ahora te inventan que no, los temas difíciles hay que discutirlo de manera presencial. ¿Por qué? Si hemos demostrado que la otra manera ha funcionado y ha funcionado bien y ha sido eficaz. Bueno, ¿es eso o lo que plantea Labaña, que se necesitan acuerdos mucho más amplios que no están? Son dos consideraciones. Porque eso, Labaña hace una consideración política con la que se puede estar de acuerdo o no, pero no está diciendo que los parlamentarios que le responden no van a ir a la sesión. Son dos cuestiones distintas. Y dice que no lo votan, pero estarían ahí, darían quórum. Yo no sé si todavía dijo que no lo votan. Por ahora dijo que él cree que harían falta consensos más amplios. Pero puede ser, vuelvo a repetir, una cosa es que vos en un debate te manifiestes en contra y otra que vos obstruyas el debate y que crees una barrera artificial para que no se pueda debatir. Porque, de hecho, vuelvo a repetir, esa fuerza se pone en un lugar donde dice, sin acuerdo nuestro no se puede aprobar nada. ¿Y querés algo más antidemocrático que eso? Ese es el tema que estamos soslayando. Desde luego que en los debates parlamentarios vos tenés que tener las mayorías que te indica la ley, la constitución, y por eso, insisto, hay mayorías simples, hay mayorías especiales, por eso tiene que haber quórum, por eso hay una cantidad de cuestiones que están reglamentadas, que están legisladas. Y fuera de eso, no debería haber ninguna otra cuestión. ¿Quién, de dónde es más legítimo decir que no se está de acuerdo, que se trate una ley con estar de acuerdo? Por otro lado, que de golpe se levantó Alberto Fernández la semana pasada y dijo, quiero la reforma judicial, o estaba en la propuesta cuando empezó a hacer campaña y la gente votó, entre otras cosas, a un presidente que decía que había que rejusticia. Sí, estaba no lo dijo cuando asumió, no lo dijo en la Asamblea Legislativa el primero de marzo, cuando fue en su primer mensaje en la Asamblea Legislativa. Repasen el discurso a ver si no habló de que la reforma judicial estaba entre sus objetivos y sus compromisos. Bueno, ahí, ¿por qué? Ahí meto los argumentos que se están escuchando. Bueno, pero no había pandemia, y en la pandemia la verdad que es inoportuno, no es prioritario. Pero es que, ¿qué cosa de la pandemia impide el tratamiento de la... Esta es la cuestión. ¿Y qué cosa se deja de tratar porque claro, hay que tratar la reforma judicial? Claro. ¿Qué cosa porque, de la reforma judicial distrae de los... Claro. ¿Cuál es la obstrucción? ¿Dónde está la dificultad? Pero por otro lado, digo yo, a ver, este sector no se quejaba de los 4.000 presos que salieron por la pandemia, que fueron liberados. ¿Quién los liberó? ¿El gobierno o la justicia? ¿El sistema judicial? Fue una decisión del sistema judicial. La puerta giratoria famosa, de la que tanto se habla, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del gobierno o del funcionamiento del sistema judicial? Entonces, no somos todos conscientes de que es necesario debatir este tema. Y además, ¿por qué están en contra antes de saber el contenido? Porque, digamos que fue así. El presidente los invitó. ¿Vos querés algo más antidemocrático? El presidente los convoca a una reunión, dice, no, con las otras fuerzas no vamos. Bueno, vengan solos. No importa, vengan solos. vamos a presentar la reforma judicial. No, nosotros estamos en contra, no vamos. ¿Cómo estamos en contra, no vamos? Si no saben lo que contiene. No habían visto el proyecto, no lo conocen. Están en contra, ¿por qué? Entonces te van instalando cosas y el drama es que las discusiones terminan girando alrededor de los argumentos de ellos porque tienen un poder de fuego muy alto que te instalan la lógica y después se discute desde esa lógica. O sea, hoy, en julio subieron 3,5 los precios mayoristas y empujan la inflación. Mirá cuántas macanas están dichas en ese título. La inflación mayorista acumulada de lo que va del año es 10,8. Es decir, está atrasada. Primera cuestión, entonces no debería tener por qué estar empujando la inflación. O sea, es menor que el índice de precios. La mayorista es menor que el índice de precios. Claro. Así es. Pero la instalación es, como aumentó este mes, ahora se va a trasladar a precio. Entonces habría que preguntar por qué subieron los precios antes. La pregunta de fondo es... Siempre hay un motivo real para aumentar. Claro, no, siempre hay un motivo para aumentar. Real no. No, real es la sidra. Real no. Es la sidra del cantito. Claro. Pero, a ver, insisto, hagamos un repaso. Porque es muy, muy loco este tema. Tarifas congeladas... desde diciembre. Tarifa congelada desde diciembre. Sueldos virtualmente congelados o a la baja. Tasas de interés bajaron de manera considerable. Notable la reducción del costo financiero de las empresas. Hubo los ATP para ayudar a pagar los sueldos. La moratoria impositiva. Rebajas de los aportes patronales durante meses para... aliviar la situación de las empresas. ¿Cuál es la razón para que aumenten los precios? ¿Cuál es la razón para que aumenten los precios? Porque el tema es, si en este momento de recesión y con los precios básicos todos congelados, los precios siguen aumentando, ¿qué va a pasar si se reactiva la economía? Van a decir que se calentó la economía. Ahora, Carlos, me aprovecho para meter otro tema que nosotros recién lo veníamos tratando. Y yo entiendo que es complejo, que hay un montón de variables, que no es estrictamente ese único indicador, pero hoy aumentaron la nafta 4,5%. ¿Esto va a tener un impacto en precios a corto plazo? Inevitablemente va a tener. Si tiene cuando no aumentan, ¿cómo lo va a tener cuando aumenta? Si influyen cuando no aumentan, de cualquier manera, en la misma noticia hay que decir que YPF tiene... La misma noticia te dice que registra una notable pérdida y que tiene que recomponer su cuadro tarifario, que está congelado hace un montón de tiempo. En definitiva, aumenta el 4,5 después de una inflación acumulada del periodo del 15. Es decir, tampoco... mirá cómo se dispararon los precios de la nafta. Es decir, las políticas públicas de contención de precios están a la vista. Ahora, habría que ver de verdad cuál es la explicación para que los precios sigan subiendo cuando las variables que componen los costos no suben. No será porque, aparecen esos otros fenómenos. Yo leía hoy, y si bien nada es lineal, en Estados Unidos hay todo un debate sobre este fenómeno de que en plena recesión, con récord de desempleo, el índice Standard & Poor's, que mide el valor de las acciones de las 500 empresas más grandes del mundo, está en su punto más alto de la historia. ¿Cómo se lee eso? Hay un sector que en esta situación ha aumentado sus ganancias, o hay una enorme masa de dinero especulativa que no tiene a dónde ir y compra acciones porque está apostando a futuro y hace subir de manera artificial el valor de esas acciones. porque normalmente las acciones tendrían que corresponderse a los márgenes de ganancia con claro. el estado de la economía. Claro. Con el estado de la economía. No, también puede ser que sea un grupo de empresas que está totalmente desvinculado de este de sí, cómo claro, le vaya a la gran mayoría de la gente. Son las 500 más grandes del mundo, este, el Standard Poor's 500, este, es la digamos el paquete más grosso sí. de cotización de en la bolsa del valor de las empresas. No, lo que quiero decir es que en definitiva mi idea es que esos valores cada vez están más desvinculados de la economía real y que tienen que ver con la burbuja financiera, con la especulación, etcétera, etcétera, pero después terminan sirviendo para explicar otras cosas. Uh-huh. De la economía real, decís vos. Claro, claro, claro. Hay ahí adentro, porque cuando mirás, resulta de cuáles son las que más influyeron, todas las tecnológicas. Claro. Este, Microsoft, Google, Apple, este, etcétera, etcétera, son el 22, 6 o 7 de esas empresas representan el 22% del aumento del índice. ¿Y eso con qué tiene que ver? Y bueno, después tiene que ver con la noticia de que un día Benzo gana 13.800 millones de dólares sí. por la valorización de las acciones de su compañía. Este, todos estos fenómenos locos que me llevan siempre a repetir hasta el cansancio, el problema de hoy es cómo se distribuye la abundancia, este, no es un problema de pobreza estructural, sino de acumulación indebida y mala distribución de la abundancia. Y mientras no ataquemos el fenómeno de la distribución de la abundancia, vamos a seguir teniendo los problemas. Es decir, por un lado discutimos el tema del dólar y por el otro decimos que tenemos un 50% de pobreza. Es decir, este, ¿cómo? Por un lado hay 4 o 5 millones de personas que van a comprar dólares y por el otro lado hay no sé cuántas personas que este, están necesitando el ICE para comer. Tengo sí. un problema, ¿no? Tengo sí. un problema. Este, ¿cuál es el prioritario o no será que se vinculan? ¿No será sí, que en claro. algún lado se juntan uh-huh. los problemas? ¿Tendrán que ver con un modelo que posibilita que las dos cosas pasen? Que haya un sector que sigue ganando, que sigue acumulando, y que haya un sector que está castigado y que este, cada vez lo quieren castigar más, y al que siempre se le quiere echar la culpa. Y vuelvo al principio, es como las marchas. Si marcha Barrio de Pie, están este, obstruyendo de manera anticonstitucional el derecho a la libre circulación. Si marcha Cambiemos, están ejercitando la libertad, la democracia y el derecho a manifestarse. Uh-huh. Ese doble mensaje lo tenemos todo el tiempo en todas las cosas. Y sí, tenemos un grave problema con los ejes que se instalan desde la comunicación, ¿no? Porque son los que fijan el sentido común de la agenda a discutir, digamos, ¿no? Eso lo venimos diciendo siempre. Ahora, me interesaba en relación al tema del dólar y la pobreza. Lo que falta es quizá la explicación sobre el nexo causal, ¿no? Entre una cosa y la del el gobierno lo que intenta cuando alguien compra dólares es financiar el IFE también. Pues yo no recuerdo, el impuesto solidario, ¿no es eso? El 30% de compra de dólares. No. No. La compra de dólares tiene un impuesto del 30%, este, que en definitiva es un recurso de fiscal, digamos, ¿sí? Pero el problema principal es que la Argentina tiene un problema estructural sí. de falta de divisa. Dólares, divisas, claro. para poder encarar un proceso de desarrollo, no es un tema, o para poder atender sus obligaciones de deuda. Este, desde luego que creo que esa demanda y esa necesidad se acota muchísimo cuando vos despejás el horizonte de la deuda. Claro. Si vos tenés despejado el horizonte de la deuda, tus reservas te tienen que soportar el eventual desbalance comercial, pero si vos lográs superar bien la balanza comercial, también tenés este, mucho menos preocupación. Ahora bien, si tenés un coro de señores con gran capacidad mediática que te dicen todos los días va a venir una devaluación porque el dólar está atrasado, y hay un imaginario instalado de que eso es así, termina por la ahí. Gente quiere, claro, primero la gente intenta cubrirse, y en la medida que intenta cubrirse genera la profecía autocumplida. Claro, no hay ninguna razón real económica que explique que el tipo de cambio está atrasado. Uh-huh. Es mentira, así dicho con toda la, es mentira, no hay tipo de cambio atrasado. El tipo de cambio es absolutamente competitivo, mirado históricamente a través de un largo periodo. Te diría, para decir, lo dije ayer creo, sí, el tipo de cambio de hoy es más alto que el que había en el gobierno de Macri al día siguiente de la devaluación cuando asumieron. Claro. Por lo tanto, no se puede decir que con este tipo de cambio no se puede, la economía no puede funcionar. No es cierto. Ahora, si yo te instalo todos los días la brecha, el atraso, así no se puede. Y si hoy ves que suben los precios de lo importado, ¿por qué suben los precios de lo importado? Si se importa exclusivamente con el dólar oficial que provee el Banco Central, el mercado único de cambio, ¿por qué suben los productos importados? No hay una... No hay ninguna... Es una pregunta retórica, vos sabés la respuesta. Por eso, pero no hay ninguna explicación seria de por qué suben los productos importados. Porque no se importa con el dólar ilegal. Claro. Salvo a las importaciones ilegales. Pero el contrabando podrá venir con el dólar ilegal. Ahí ya todos empiezan a poner lo que imaginan que se está anunciando, que es una devaluación, ¿no? Entonces ya empiezan con un dólar. Sí, pero es que la Argentina está un poco desquiciada en ese rumbo, bueno, digamos. Está bien. Sí, pero entonces vamos a terminar diciendo que las expectativas, que en definitiva son fenómenos que se instalan, porque sí, las expectativas se generan, se estimulan, terminan siendo las que marcan lo que va a suceder. Y te van corriendo el foco, porque la devaluación era inevitable porque íbamos al default. Sí, ahora que zafamos. Ahora que no hay default es porque no hay plan. Ahora, les voy a decir una cosa. En menos de 30 días, el gobierno tiene que presentarle al Parlamento el proyecto de presupuesto 2021. Sí. ¿Qué plan más que el presupuesto? Que además quiero decir que, como corresponde, siempre es un presupuesto plurianual, donde desde luego tiene una aproximación mucho más intensa y detallada sobre lo que va a suceder en el 2021, pero también se plantea objetivos sobre los grandes temas respecto de los años siguientes, cómo va a ser el PBI, cómo va a ser la inflación, a cuánto va a estar el tipo de cambio, todas esas cosas en el presupuesto plurianual están. Sí. ¿Qué es lo que falta del plan? ¿Sabe lo que falta de lo que ellos llaman plan? Lo que no está, el plan de ajuste. Claro. Y eso lleva a ese otro tema que vos planteaste, la negociación con el fondo. La complejidad de la negociación con el fondo no va a ser la tasa de interés como fue con los bonistas privados. La complejidad va a ser, a mi juicio, esto va por mi cuenta exclusivamente, sí, que a la hora de negociar el fondo va a sacar sus viejas consignas de las reformas estructurales pendientes. Van a volver a estar sobre la mesa en la discusión que la Argentina va a tener por delante con el fondo. No va a ser el mismo fondo comprensivo y autocrítico que vos decías, Roberto, sí, que se ve en la nota de hoy, donde yo dice, bueno, hemos sido... Bueno, este candidato de Trump a la presidencia del BID, que entre los apoyos que consiguió es el de Venezuela, ¿vieron? Sí, efectivamente. Venezuela lo apoya. Mirá, qué increíble. Gaudió lo apoya, no Venezuela. Guaidó. El presidente autoproclamado. Ellos lo cuentan. Sumale eso que Trump dijo: si gana Biden, esto se convierte en Venezuela. Claro. Una cosa increíble, ¿no? Sí, sí, porque viene Biden con la hoz y el martillo, ¿lo viste? La... Sí. pero el tema es siempre el mismo. Ellos te van llevando y entonces te van transformando. Por ejemplo, este señor que aspira o que lo quieren poner de presidente del BID, dijo sin ningún empacho que los 45 mil millones que Argentina le debe al fondo fue una decisión política del gobierno de Trump para ayudar a Macri a ganar las elecciones. ¿Mirá? Está dicho, sí señor. Sí, sí, sí. Ahora, si eso es así, digo yo, ¿no se tendrían que hacer la autocrítica más a fondo y hacerse cargo y darle al gobierno que ganó las elecciones la chance de poder llevar adelante su proyecto político y no querer imponerle, y volvemos al principio, lo que los que perdieron querían hacer en la Argentina? Esta lógica de que los que perdieron tienen la legitimidad para exigir que la política que se lleve adelante es la de ellos y no de la de los que ganaron. Claro. Porque estamos hablando de legitimidad. Entonces, cuando Patricia Bullrich dice, nosotros sacamos el 40%, hay que decirle, sí, pero los otros sacaron el 49%. Claro. Te ganaron. Y no es poca cosa. Porque las elecciones no se definen 80-20. Se definen así. Claro. Porque sobre todo estos sistemas electorales de vueltas van generando acumulación. Entonces, es cierto que ellos tienen un 40%, sacaron un 40%. Pero la fuerza que ganó sacó 8 puntos y pico más. Y eso es suficiente para tener la más absoluta legitimidad y el más absoluto derecho a llevar adelante su proyecto político. Porque por primera vez en mucho tiempo, nadie le puede reprochar a Alberto Fernández que está proponiendo ninguna medida que no haya planteado en la campaña electoral. Es decir, tiene la absoluta legitimidad de que está tratando de hacer lo que prometió que iba a hacer y por lo que lo votaron. ¿Quieres algo más legítimo que eso? Un poco de país en serio, un poco de país normal, ¿no? Es eso, alguien que cumple con lo que dijo. La República. La República. Carlos, me quedo con la parte llena del vaso. Señor. Y avanzo, te mando un abrazo gigante, nos volvemos a encontrar mañana, dale. Chao.